me desprestigias y me decepcionas, no será posible seguir adelante, ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante. Ya no andes diciendo que yo soy bien cuete, en mi social life que me comprometes. Ya no andes contando que yo soy bien pipa, si tomo tequila es porque tengo gripa. No será posible seguir. Mi vida y sus normas. No es que agarre el pomo, solamente tomo muy de vez en diario. Y tú le exageras, me levantas falsos con el vecindario. Yo no andes diciendo que yo soy bien fuerte, en mi social life que me comprometes. Ya no andes contando que yo soy bien pipa, si tomo tequila es porque tengo gripa. No será posible seguir adelante, ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante, ni como tu amigo, ni como tu esposo, ni como tu amante.